Y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se otorgó el Premio Estatal de Derechos Humanos 2019 a Epitacia Zamora Teodoro, este premio postmortem, ya que la luchadora social y fundadora del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan falleció el 23 de febrero de 2015 a causa de una anemia mielodisplástica a raíz del trabajo que realizó como jornalera en una plantación de papaya debido al contacto permanente con agroquímicos. Este premio viene de una comisión cuestionada por la falta de actuación ante la constante violación de derechos humanos a lo largo de la lucha que han realizado los pobladores de la comunidad de Zacualpan, perteneciente al municipio de Comal en el estado de Colima. En enero de 2015, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, a través de un comunicado, denunciaron la complicidad de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima, que mantenían con quienes ilegalmente bloqueaban el acceso al ojo de agua de la comunidad, igualmente para denunciar la constante presencia de policía estatal y municipal, así como la persecución contra integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, comuneros y comuneras que se opusieron a la instalación de una mina de oro, plata, cobre y manganeso por parte de la empresa Gaffer, ligada a la canadiense Teck Resources Limited, dicha concesión minera otorgada ilegalmente, y que se encontraba a escasos 800 metros del manantial que se encuentra en la comunidad y que abastece de agua a los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Esta denuncia evidenció que esta comisión, en lugar de velar por los derechos humanos, incurría en actos de solapamiento, provocación y apoyo a las ilegalidades y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Su hija María del Carmen Guzmán Zamora habló durante dicha entrega para recordarle al pueblo de Colima que la lucha que realizan no es solo por la comunidad de Zacualpan, sino por todas y todos. Exigió reconocimiento a sus derechos como comunidad originaria e invitó a cuidar el entorno para las otras generaciones, ya que eso era justamente lo que buscaba Epitacia Zamora Teodoro. En Colima, ese reconocimiento a la digna lucha que realizó nuestra querida Pita junto al Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan, lo reconocemos y lo honramos cada día quienes compartimos su lucha. Hoy este premio más parece una oportunidad para tratar de lavarle la cara a una instancia que dista de ser independiente y que discriminaron, humillaron y desacreditaron a esta población, violentando su derecho a la autodeterminación, siendo supuestamente su labor es justamente evitar que esos hechos ocurran. Y les dejamos la palabra de María del Carmen Guzmán Zamora. Epitacia Zamora vive, Zacualpan en pie de lucha.